Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, exacto. Bueno, es un placer para mí estar haciendo el capítulo 22 y bueno, estoy haciendo pruebas de sonido nuevas, estoy tratando de optimizar y muy probablemente no lo consiga. Muy probablemente esto suene peor de lo habitual, pero en las transiciones es lo que suele pasar, que mejoras ciertas cosas y empeoras otras. No pasa nada, esto es Kaizen y el Kaizen nos han vendido que siempre es una mejora constante, pero lo que no nos han vendido, bueno, lo que no nos han contado es que mejoras unas, pero a veces otras se ven perjudicadas. Sin embargo, digamos que el compendio final, ¿no?, el resultado es mejor, es más óptimo, por lo menos en cuanto a mí, que me va a costar menos trabajar a partir de ahora. Y bueno, llegaremos, creo yo, a ese sonido deseado, esperemos. O bueno, igual hasta lo mejoramos. Tengo mis discrepancias. Bueno, no me enrollo más. La pregunta de esta semana, de este lunes. Hoy lo estoy grabando un domingo, ojo, hoy estoy haciendo los deberes antes porque este fin de semana ha sido un fin de semana de relajación y de recuperación, por así decirlo. Y bueno, pues también quiero adelantar un poco de trabajo, que tengo tiempo, para que así mañana lunes pues pueda hacer más cosas, ¿eh? ¿Cómo no? Entonces, estoy quitándome tiempo de la comida, todo se ha dicho. Ya son aquí hoy las 3 menos 20, yo suelo comer entre la 1 y las 2, suelo, pero bueno, no siempre es así. Y hoy no va a ser una excepción, claramente. Bueno, lo dicho, no me voy a enrollar mucho más. Ha sido una respuesta hoy también breve, con lo cual tengo margen. Pero vamos, hoy la pregunta de hoy, sí que es cierto que no me ha quedado muy claro al final, creo que me falta algo, por algún dato me ha faltado por medio, pero bueno, básicamente vamos a hablar un poco de la confianza en uno mismo, de la importancia de la confianza, de por qué la confianza es importante, no solo para ti, sino para, en este caso, ellas y en general la confianza, porque qué función tiene a varios niveles. Espero haber trabajado bien la respuesta. La verdad es que se puede hablar mucho más largo y tendido y poner mucho más ejemplos, por supuesto, como siempre, pero la idea aquí es que os quedéis con lo más relevante, por así decirlo, y siempre tratando de contestar a la pregunta, que como digo, al final no me ha quedado muy claro, entonces he tenido un poco que intuir o inventarme qué podías estar queriendo decirme, querido Atractor. Y nada, espero haber acertado, ¿no?, si no por lo menos el contenido que sea productivo. Y vamos a empezar, cómo no, con la reseña. Esta semana tengo una reseña que me tengo que quitar el sombrero, me han hecho poesía, ¿vale? O sea, poesía en prosa. Así que nada, voy a leerla, es de Samiel, se titula Kaize Atractor y dice así, atención, porque creo que casi que tendría que cambiar hasta la música. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Me impacta la forma de hacer estas pinceladas de arte y todo lo haces con una pasión que desborda y aquieta a mi alma atormentada. Gracias, Ray, por dejar el mundo mejor de como te lo encuentras, de corazón. Tu voz es como el agua que fluye de la madre naturaleza, como los arroyos de agua refrescante para el sediento. Es lo que necesita mi espíritu atrayente. Me hechizan las preguntas que te hacen, así como cómo las respetas, que son electrizantes y reveladoras, capaces de quitar la venda que cubre los ojos del alma. Me encantan las palabras y la actitud, cómo te expresas, te pones toques de diversión y las vuelves tan exquisitas como en cápsulas de magia que revolotean como mariposas entrando en mi mente. Y la sencillez de hacerlo tan simple es único. Me encanta, uno, lo práctico de poder escucharte mientras hago otras actividades. Dos, la riqueza visual que creas en mi mente con imágenes fantásticas. Tres, la sensación de aprovechar mejor tus enseñanzas y de poder volver a repetir la experiencia tantas veces como quiera. 4. La exquisitez de las preguntas, así como el misterio que encierran. 5. La contundencia de tus respuestas, así como lo simples y llenas de humanidad. 6. Espero que no se te ocurra cerrar este podcast. Gracias por haberlo creado. Lo recomiendo a todo el mundo, en especial a aquellos con ganas de abrir su mente, de dejar de seguir engañados y absorbidos por una mentalidad cerrada y machista. Ya no estás solo. Rai está aquí para darte luz. Bueno, pues lo cierto es que no sé qué decir. Probablemente no lo he leído como se merece. No tengo la habilidad suficiente para hacer esa narrativa. Tendría que haber practicado más, pero bueno, desde luego me llega. Me llega. Gracias por hacer de una reseña poesía. En serio, es una maravilla. Gracias, Samuel. De verdad, me quedo sin palabras. Bueno, pues poco más tengo yo que añadir, más que lo de siempre, ¿no? Que una pequeña acción por tu parte puede ser una gran aportación para mí y para todos. Y para ello solo tienes que grabar tu pregunta en atraidasporti.com/atractor o puedes dejarme una reseña, que también tendrás allí, encontrarás el botoncito. Y si no, también lo puedes hacer en iTunes, que ojo, iTunes sigue ahí. Parece que finalmente reconoce mis últimos capítulos, que no sé qué le pasa de vez en cuando, que se olvida de mí, mejor dicho. Y nada, y también, lo dicho, sigo estando abierto a colaboraciones. De vez en cuando recibo peticiones y bueno, algunas tienen muy, muy buena intención, pero bueno, no siempre se pueden concretar por circunstancias. Nada negativo, sencillamente, pues bueno. Pero vamos, encantado de recibir vuestras aportaciones y bueno, sigo recibiendo, por cómo no, emails donde me preguntáis cosas para el podcast y si me quieres mandar un email que sea con un audio, audio en MP3, puedes grabarme directamente desde una aplicación móvil y luego compartirlo y enviarlo como mensaje de email y me lo envías a boletin@traidasporti.com y entonces sí que entrará dentro de la lista de preguntas a responder, pero en texto, lo siento, no voy a leer yo las preguntas, quiero que me las cuentes tú, quiero que nos las formules tú y además, bueno, que quiero que se comparta con mucha gente, no tengo tiempo para responder preguntas personales a menos que estemos trabajando juntos, que ese es otro tema, claro, si estoy trabajando contigo, evidentemente mi tiempo está a tu merced. Pero si no, pues permíteme que por lo menos se beneficien no solo tú, sino el resto de atractores que estáis aquí cada semana dando el callo. Bueno, y no me voy sin comentar efectivamente que todavía quedan plazas para Verano Magnético. Si te lo estás pensando, bueno, aún estás a tiempo. Desafortunado, todo se ha dicho. Todavía quedan 3 plazas. Y bueno, y el tiempo apremia, porque evidentemente conforme más se va acercando la fecha, pues tu indecisión te puede salir más cara, básicamente. Nada, no quiero ser más pesado al respecto, yo solo es mi obligación informarte de algo que puede cambiar tu vida y lo puedes encontrar en atraidasporti.com directamente, encontrarás el enlace abierto, muy sencillito de encontrar. Cualquier consulta, cualquier duda, puedes escribirme un correo a boletin@atraidasporti.com formulándome tu duda existencial y yo la trataré de responder en base, me refiero en este caso al campamento, porque bueno, probablemente todas las respuestas yo no las he puesto ahí como preguntas frecuentes y hay alguna que se me ha escapado y puede ser la tuya, ¿vale? Nada, dicho esto, ahora sí, vamos a por la pregunta del programa. ¡Adelante! Hola, Rey. ¿Qué tal todo? Pues yo todo bien. Y te diría, no sé, expresar, no sé, el progreso que llevo dando chicas. Pero aún así, no sé, sigo como flotando todavía. Y ahora estoy avanzando, no sé, he llegado al punto de enganche. Ahora lo tengo con más facilidad porque, no sé, ahora estoy aprendiendo a personalizar al primer encuentro. Y ya de eso ya estoy haciendo bastonino, etcétera, una mirada bastante atrevida, y ya estoy yendo hacia el regreso. Y lo que más me importa, por ejemplo, es que, no sé, haciendo todo esto, estoy cambiando como persona y asumo mi rol de masculinidad. Y en ese caso, no sé, la mirada, la voz, o que yo me comporto como el premio. Entonces, no sé, por lo que me pregunto yo es que, no sé si a la chica les vale más de todo, es que el hombre chico tenga confianza, solamente confianza, porque no sé, apenas entrando en la conversación, proyectando como esa seguridad, no sé, sus ojos se dilatan, tiene una voz y una sonrisa bastante agradable y algo de tono, entonces como que ahí igual me entra un poco de tensión, porque no sé, es como algo diferente, algo que normalmente no está muy acostumbrado, pero no sé, ¿cuál es tu opinión? Y eso sería, saludos. Muy buenas, Atractor. Pues por aquí también muy muy bien, como puedes intuir. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el progreso. Veo que bueno, que ya las aperturas han pasado a ser algo más habitual y consigues el punto de enganche, que es uno de esos puntos mágicos, ¿no? En ese momento en el que ella prefiere que te quedes a que te vayas. Y esa sensación pues es bastante agradable porque bueno, significa realmente, es una especie de validación de que efectivamente tenías algo que aportar y que te alegras, ¿no?, de haberlo hecho. Porque bueno, eso es lo más importante, creo yo, a la hora de las aperturas, cuando todo el mundo pregunta ¿y qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo digo? Y todo eso son en realidad pretextos que nos buscamos, un poco buscamos una validación. Buscamos esa palabra mágica, ese algo que nos abra las puertas, porque en realidad no nos creemos capaces de estar aportando algo interesante, ¿no? Pensamos que lo que vamos a ofrecerle realmente, bueno, ni siquiera eso, ni siquiera nos planteamos que vamos a ofrecer algo, pensamos, a ver cómo consigo que esta chica se olvide de que he venido aquí a ofrecer algo y la convenzo de que ella me ofrezca a mí pues lo que estoy buscando, ¿no? Ese físico, ese atractivo, ese sexo, lo que sea, esa atención, me da igual. Cuando, bueno, el mundo, si te fijas totalmente alrededor en todo y más cada vez más se ve, la gente antes de pedir, ofrece. Tiende a ofrecer, a aportar, a, entre comillas, se dice que a regalar, pero realmente no es regalar, es labrar confianza, ¿no? Es demostrar que bueno, que tienes cosas importantes, que lo que haces lo haces bien. No sé, podemos fijaros en este podcast. Esto es gratuito, sí, pero esto no es más que una aportación y una especie de, sí, de validación de que lo que yo hago, pues sé de lo que hablo y que en tal caso se puede confiar en mí, ¿no? Básicamente es lo que significa. Pues en las aperturas, o sea, yo si me dijera, si tengo que buscar cuál es el podcast perfecto, cuál es aquella cosa que tengo que hablar o que decir o qué palabra tengo que utilizar, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Verdad que es como, yo qué sé? Pues en este caso, eso, una apertura no es más que estar convencido y saber que puedes aportar algo, conocer qué es eso que puedes aportar y aportarlo. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más aquí porque efectivamente ya lo tienes, estás mejorando tu personalización, algo crucial, crucial, porque una apertura, por muy maravillosa, por muy graciosa, por mucho que aporte, al final somos personas y queremos estar con gente afín, con gente que nos aporte a nivel personal. Y bueno, estás ahora llegando al cierre de beso, cosa estupenda. O sea, no hay nada más bello, ¿no?, que esa sensación de cierre, de culminar, de haber encontrado una chica, en este caso, que te encanta y poder sellar física y emocionalmente, o sea, personalmente, vamos, ese pacto, ¿no?, ese contrato. Hablo de ello bastante en profundidad en mi último artículo. Entonces, dices que estás cambiando como persona, que te cambia la forma de mirar, tu personalidad, tu forma de actuar. Bueno, es que precisamente para conseguir nuevas metas no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiarse uno mismo. Cuando empezamos a efectuar cambios reales, trascendentales, importantes, aunque sean sutiles, aunque sean mínimos, pero esos cambios son acumulados y sostenidos en el tiempo, pues empieza a surgir la magia, empiezan a pasar cosas. Y efectivamente, o sea, te descubres a ti que dices, wow, esto no me reconozco yo habiendo hecho esto antes, esta es una situación nueva para mí. No me siento extraño, porque estoy a gusto, pero sí que es verdad que de alguna manera me siento un poquito alienado, ¿no? Digo, ostras, no soy yo, pero soy yo, soy un nuevo yo, y me gusta este nuevo yo mucho. O sea, que mi enhorabuena. Y bueno, vienes a hacer una pregunta, está un poco difuso, la verdad es que al final dices algo que no termino de entender, me quedo ahí un poco, que bueno, que lo voy a interpretar, pero bueno, por lo pronto sí que me preguntas si lo más importante es la confianza. Y es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque en realidad, a ver, la confianza sí que la podemos de alguna manera emular, ¿verdad? Podemos ir como que eso, impostar o actuar como que tenemos mucha confianza, ¿no? Lo importante de la confianza en sí es, pues eso, algo que empieza también con, pero es congruencia. Y de hecho, es evidente cuando una persona alardea de tener mucha confianza que se dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Cuando alguien rompe esa congruencia queriendo proyectar más confianza, pues sucede casi lo contrario, que decimos, vale, eso es esta gente que va por ahí, que se super mega muscula, por ejemplo, y va por ahí gritando a todo el mundo y va de aquí soy el más fuerte del sitio. Y sí, es el más fuerte del sitio, no vamos a equivocarnos, o sea, sí, evidentemente, si te metes con él te va a partir la cara, pero eso en realidad es inseguridad, es necesidad de querer demostrar que es el más fuerte, cuando si tú realmente lo sabes, si tú sabes que es el más fuerte, y yo de hecho he conocido hombres muy fuertes que eran congruentes, y decías, este tío es tan fuerte que luego hablabas con él y era súper delicado, súper tranquilo. Es decir, no necesita imponer nada ni partir la cara a nadie, porque es que sabe que efectivamente causa hasta miedo. O sea, lo ves, impresiona. Entonces él busca compensar pues eso con su personalidad, siendo muy cariñoso, siendo muy cercano, tratándote con una forma de hablar muy, muy sutil, ¿no? Y eso lo hace. Sin querer en ningún caso generarte, o sea, potenciar aún más, ser más exagerado en lo que impone, ¿no? Cuando una persona es así, pero no trata de compensarlo, sino que lo descompensa, está siendo incongruente y efectivamente se denota otra cosa. Con lo cual, la confianza congruente es un arma muy poderosa. ¿Por qué? Porque para ellas es un gran indicador. Ellas de repente saben que si la congruencia no falla y tú tienes confianza, es que eres de confiar y lo que dices o proyectas o muestras es real. Con lo cual ellas tienen ahí una gran ventaja, ¿no? Es un poco como sucede con la preselección. La preselección significa que hay otras chicas que ya te han elegido antes, has sido preseleccionado. Es como un poco como pasa con las empresas, con tu currículum, ¿no? Si tú vas a una empresa, te van a contratar y tú tienes en un currículum o ellos llamando a otras empresas que has trabajado antes le confirman que eres un gran trabajador o un gran director o el puesto que estés buscando y que cumples perfectamente con lo que se espera de ti, pues automáticamente se saltan, digamos, muchas necesidades de probarlo, ¿no? De hacerte exámenes y psicotécnicos. En principio, ese aval es suficiente. Pues la confianza tiene un papel muy semejante, eso sí, solo a nivel emocional, a nivel instintivo. Entonces, ellas se van a fiar de lo que su instinto les proporciona a ese nivel, porque la congruencia es delicada de suplantar. No es fácil, digamos, engañar la congruencia, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado, para ellas es muy poderoso. Y si tú lo que muestras es congruente con lo que haces, o sea, lo que dices, con lo que haces, con lo que no haces, con lo que no dices, con cómo te sientes, con cómo no te sientes, etcétera. Si todo eso cuadra y ellas lo perciben como que efectivamente cuadra, pues muy, muy probablemente no van a reparar tanto en comprobarlo, sino que lo van a aceptar hasta que algo chirríe, ¿no? Cuando algo chirríe empezarán a comprobarlo, empezarán a ponerte pruebas. Y puede chirriar desde el principio, ya por tu apariencia, por tu presencia, por ciertos detalles, ¿no? Porque no les cuadre lo que dices con lo que ven, etcétera, ¿no? Enseguida verás esos exámenes, el porqué. Pero vamos, en definitiva, por un lado, como digo, para ellas es una herramienta muy poderosa de gestión de tiempo que, bueno, que a veces falla y por eso no está nunca desactivada. Está activada y mientras vas pasando, mientras estás siendo congruente con lo que haces y dices, etcétera, ellas, pues el detector de congruencia está en marcha y no salta. Cuando falla algo, ¡pam!, salta. Y empiezan a ver, esto aquí no me ha cuadrado. Primera cosa que no me cuadra, veamos. Luego igual, con otra cosa, se justifica que no cuadrara. Vale, era por esto que me faltaba esa información. Pero si no aparece esa información, o si efectivamente se demuestra con más, digamos, muestras que esa es una incongruencia, pues entonces ahí empiezan los problemas. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, también, evidentemente, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas cuando tú estás convencido de que puedes hacer algo? ¿Estás seguro y crees plenamente en tus facultades? O sea, cuando tienes confianza, ¿cómo actúas? O sea, ¿actúas con mucha naturalidad? Con sabiendo que es con seguridad, ¿sabes? Con equilibrio, etcétera. Entonces, eso además te pertaña a ti muchos beneficios, ¿no? Y claro, se retroalimenta. Si tú te sientes así, estás a gusto contigo mismo, por eso hay gente. La gente que se miente a sí misma y se lo cree y realmente lo vive como tal, es capaz de engañar a mucha gente, porque lo está viviendo desde su perspectiva y se lo está creyendo de verdad. Y eso es muy poderoso porque mucha gente, como no lo comprueban, porque ven que es muy creíble, pues se lo creen, básicamente. Hasta que bueno, que luego sí que igual llega el momento de demostrar todo lo que se han engañado a sí mismos y luego no son capaces de respaldarlo, y entonces los hechos rompen esa congruencia, ¿no? Y dices, vale, este miente más que habla. Yo he tenido, no voy a decir amigos, porque no eran amigos, pero bueno, gente que he conocido que cuando te contaban historias y tal, decías, wow, cómo mola este tío, qué guay, y todo te cuadra bastante. Pero cuando luego ya vas conociendo más y más y vas viendo que luego mucha palabrería, pero luego nada se materializa, nunca sucede nada de lo que te dicen, dices, o cuando algo se materializa dices, bueno, esto me lo habías pintado muy bonito y hombre, a ver, se parece, pero no es lo que me habías prometido. Pues bueno, la acumulación de todo eso, al final dices, vale, suficiente, ya no me hace falta. O sea, yo personalmente ya sé cómo, por dónde pillarte. Entonces, luego, lo que te comentaba, al final le hablas algo de que te pones nervioso con chicas, creo, más juguetonas o que están más a gusto ahí expresándose contigo, y que no es algo frecuente, no es algo que te pase mucho, y que quizá esa falta de confianza hace que eso no salga adelante. Esto lo estoy intuyendo porque la verdad es que he escuchado la pregunta bastantes veces y creo que falta por ahí alguna información que o no se ha grabado o bueno, yo soy incapaz de detectarla. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Efectivamente, si entiendo correctamente la pregunta, como digo, que es que alguna chica que de alguna manera te ponga nervioso, si afecta tu confianza, va a afectar en el resultado. Sí, entre comillas, sí, depende. ¿Por qué? Porque la confianza tampoco significa... O sea, una cosa que es confianza, y por ejemplo es una cosa que yo creo que tengo bastante... clara, y además lo demuestro y lo muestro una y otra vez. Parte de la confianza es confiar en que equivocarse es humano, y yo creo que soy el primero, no soy el primero, pero bueno, soy de los primeros que cuando cometo un error lo reconozco, Y digo, aquí me he equivocado, fallo mío, mea culpa, lo siento. Y eso denota mucha confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco y tengo miedo a justificarlo, a mostrarlo y me respaldo y busco excusas y pretextos, en realidad es falta de confianza en mí mismo. Es que no soy capaz de afrontar un error. Cuando, bueno, yo soy muy capaz de afrontar un error y cometo muchos errores y me equivoco mucho y eso sucede porque hago muchas cosas, básicamente. Cuanto menos cosas haces, menos te vas a equivocar. También es verdad que menos vas a mejorar y cuando tengas que hacer algo, más probabilidades tienes de equivocarte. Eso es matemáticas pura, estadística. Entonces, sí, yo me equivoco mucho, pero esas equivocaciones me sirven para mejorar. Y soy muy consciente desde el principio que cada vez que la cago, soy el primero que digo, he sido yo. Además, me recuerdo en varias situaciones donde había un error y éramos mucha gente. Y preguntar a la persona responsable quién se ha equivocado aquí, y yo no tardaba ni un segundo en levantar la mano. En cuanto reconozco mi error, ha sido fallo mío. Y recuerdo de la respuesta de estos coordinadores diciendo: wow, me gusta tu sinceridad y la aprecio, porque eso significa que estás aquí para aprender, no estás aquí para escurrir el bulto, estás aquí para dar la cara y aprender, y quieres mejorar. Y efectivamente, yo creo mi mayor virtud, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, eso denota sobre todo confianza. Con lo cual, ¿cómo lo extrapolo todo esto a lo que estamos hablando? Si tú estás con ella, ella te pone nervioso y te sientes inseguro, por así decirlo, o con menos confianza, si quieres ganar confianza, realmente tienes que hacerlo. Verbal, de ponerlo ahí delante, de decir, wow, la verdad es que esto que dices, esto que haces, tu forma de mirarme, lo que sea, me crea cierta inseguridad, ciertos nervios y me hace sentir vivo. Y verás cómo cuando hagas ese ejercicio, empiezas a sentir más confianza, a sentirte más a gusto. El hecho de soltar ese lastre de vergüenza, de ostras, y si digo esto, no, dilo, compártelo. ¿Por qué? Porque primero te va a liberar de mucha carga. Estás siendo honesto y estás diciendo algo que, bueno, no tiene nada de malo. Eres humano y además, si ella te hace sentir de cierta manera, estás conectando emocionalmente con ella. Con lo cual, personalmente, creo que es un ejercicio muy, muy bueno para personalizar. Y luego, encima de eso, muestra confianza. Muestra que tus debilidades no las tienes por qué ocultar. Tampoco vas a ir contando todas tus penas y que eres que tienes una vida asquerosa. No se trata de eso, se trata de ser real, de ser genuino. Y yo, mi actitud creo que se denota cuando yo muestro mi fallo, como que reconozco que me he equivocado. No es que sea una persona que se equivoca, sino que es una persona que adopta responsabilidades y que a partir de ahí quiere mejorar. Entonces, si yo con ella le comunico que wow, que me estremece o que me hace sentir vulnerable o lo que sea, en realidad estoy mostrándole una debilidad que a la vez me hace poderoso, me otorga poder. Ella puede pensar, le pongo nervioso, pero lo que yo digo es una cosa, pero al decirlo a la vez es como que no me importa que ella lo sepa, con lo cual me hace menos vulnerable. No sé si se termina de entender. Pero bueno, genera, realmente es un potencial de confianza para contigo. Tú vas a confiar más porque vas a decir, guau, me he quitado un peso de encima y lo he dicho y no ha pasado nada. Y ella va a ver cierta vulnerabilidad, pero a la vez cierta fortaleza, porque tienes, vamos a hablar mal, los huevos de decirlo, ¿no? Si le quito un poco la magia a esta forma de hablar, que me está quedando un poco épico y un poco serio, ¿no? Entonces sí, yo básicamente creo que bueno, la confianza es una herramienta muy poderosa, por supuesto, tanto en uno mismo, ojo, tanto confiar en ti mismo como que la gente confíe en ti. Si la gente no confía en ti, estás perdido. Y si tú no confías en ti, también. Entonces, tienes que conseguir, confiando en ti, a través de tu confianza en ti mismo, que la demás gente confíe en ti. Para eso hay que tener un equilibrio, tanto contigo mismo, eso, no ser un prepotente, y que tu congruencia no chirríe, que tu congruencia sea congruente, valga la redundancia. Y además eso va a hacer que, en este caso, pues ellas pues vean que eres una persona que confía en sí misma, y si tú confías en ti mismo, tiendes a ser confiable, porque significa que adoptas responsabilidades, que cumples plazos, que eres medianamente predecible, y eso no es malo. O sea, medianamente predecible significa que más o menos se sabe por dónde vas a salir, con lo cual hay cierto equilibrio, cierta estabilidad. Eso no significa que seas totalmente predecible o que no puedas dar sorpresas o que no puedas hacer cosas que salgan de lo común, para nada. Significa que dentro de o sea, va a haber un camino bastante predecible, es decir, vas a ir por ahí, pero luego lo que hagas por ahí puede sorprender, y eso es muy bonito porque hay sorpresas, entre comillas, que no van a ser algo que rompa, ¿no?, esa congruencia, esa confianza, esa estabilidad, ¿no? Así que bueno, espero haberte respondido a la pregunta. Lo cierto es que, como digo, al final no tenía muy claro si esa respuesta, o sea, si tu pregunta era esta. Espero que aún así, pues por lo menos haya respondido a tu pregunta, y si no, haber respondido a otras preguntas que seguro que tendréis otros de los atractores. Nada, aquí me despido. Un fuertísimo abrazo, mucho ánimo, más energía, que vuestra confianza explote y que tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.